Primera de Corintios, capítulo 2. Hay dos tipos de personas, según este pasaje del apóstol Pablo que vamos a leer juntos por unos minutos. Solo hay dos tipos de personas y quiero compartir con ustedes unas palabras de aliento de la Escritura. Tengo unos amigos, soy cristiano desde hace mucho tiempo, conozco a Cristo, y mis amigos siempre me decían que yo era un hombre muy espiritual y yo me sentía muy elogiado por eso. Viene el hermano espiritual, decían, ah, yo decía, oh, pues qué verán en mí a Cristo, ¿qué será? Hasta que un día me acerqué con ellos y le dije, oigan, pues, ¿por qué me dicen así? Yo pensando, dije, seguro que se sorprenderán de mi paciencia o de las cosas que Cristo ha hecho en mi vida. Dice, no, es que usted es un hombre espiritual, hermano, porque no tiene nada de carne, me dicen. Entonces, ya no me gustó ahí cuando supe por qué era tan espiritual. Primera de Corintios 2, versículo 14 y 15, leo en voz alta en la Nueva Versión Internacional. El que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Muy bien, a la luz de este pasaje se nos dice que toda la humanidad se puede clasificar en dos grandes grupos. Los espirituales, o es decir, los que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y los que no son espirituales, es decir, los que no tienen al Espíritu Santo. Así de sencillo es. Todo el mundo se puede clasificar en estos dos grupos. Los que tienen al Espíritu y los que no tienen al Espíritu. En el pasaje que acabo de leer, el apóstol Pablo está hablando con los corintios porque ellos tenían una serie de problemas. Los corintios vivían en un puerto en donde había mucho movimiento mercantil, comercial, y había también mucho pecado. Y los corintios habían oído el evangelio del apóstol Pablo, de ahí nació una comunidad cristiana que pues dio origen a esta iglesia, pero se distinguía esta iglesia por dos cosas, porque habían sido bendecidos con todo tipo de dones espirituales que Dios les había dado, y también por su vida pecaminosa. Entonces Pablo escribe esta carta con la intención de perfeccionarlos a ellos en cuanto a estos dos temas y otros problemas que había en la iglesia, a enseñarles en cuanto a los dones y su ejercicio correcto delante de Dios y corregir los pecados que había en la iglesia. Y aquí él está empezando a decir esto porque él quiere dejarles claro que nosotros ya somos personas diferentes. Entonces yo no sé de qué tipo de personas hay entre nosotros. He de suponer que la mayoría de los que estamos aquí son gente de iglesia ya, pero quizás entre nosotros viene alguno de nuestros amigos o incluso familiares, gente que viene a la iglesia y aún todavía no ha recibido la experiencia de conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y al hacer eso, Él es quien imparte su Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, pasa a ser espiritual, ¿ok? No porque le falta algo, ¿verdad? Pero cuando alguien no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona no es espiritual. Otra forma en que se le llama en la Biblia es que es un simple hombre sin Cristo. Sigo leyendo ahí otra vez el versículo 14. Para los que van llegando, estamos en 1 Corintios 2, 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos identificar a alguien que no tiene al Espíritu Santo todavía? Bueno, en primer lugar porque él no acepta las cosas espirituales, las puede oír. ¿Me explico? Puede estar en donde se enseñan estas verdades, pero no las acepta. ¿Por qué no las aceptaría? Pues aquí nos dice él, porque para él es locura. Es una locura. Dices, ay, mire, yo me acuerdo cuando oí del evangelio por primera vez, el profesor José Luis llegaba a la casa los martes en la noche y él decía, necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas, y nos leyó el pasaje. Y cuando yo lo escuché, yo pensé que él estaba loco. No dije nada por respeto, pero en mi pensamiento dije, este pobre está bien loco. ¿Cómo voy a amar más a alguien que ni siquiera estoy seguro que existe? ¿Más que a las muchachas? Está loco, decía yo. Sí, eso es lo que piensa el hombre sin el Espíritu de Dios, que todas las cosas de Dios son una locura. Dicen, esos cuates están locos. Para él es locura. Dice, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El Espíritu Santo se convierte en el decodificador espiritual del cristiano. Alguien te habla en inglés y tú no hablas inglés, ¿y qué? No entiendes nada. ¿Qué es eso? Están hablando en lenguas. Amén. No entiendes nada. Pero cuando aprendes el inglés, dices, ah, ya tiene sentido lo que decías, ahora entiendo lo que decías. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, tú le puedes hablar todo lo que quieras de Dios, para él es locura, no entiende, no tiene ese decodificador espiritual para discernir las cosas que se le dicen. Dice, en cambio, el 15, el que es espiritual lo juzga todo. Es decir, ahora ya tiene al Espíritu Santo quien le da la capacidad para discernir las cosas. Él ya puede saber qué es bueno y qué es malo, ya no tiene que andarle preguntando al pastor. Adentro tiene el testimonio del Espíritu que le empieza en su conciencia y por medio de la Escritura a guiar para evaluar todas las cosas. ¿Y qué tiene de malo fumar, pastor? A ver, hay un versículo que diga, no fumarás. Pero el cristiano genuino que tiene el Espíritu Santo, desde adentro del Espíritu le dice, oye, yo vivo aquí, yo no vivo entre el humo, por favor. No me apestes. O sea, el testimonio del Espíritu internamente nos dice, nos da la capacidad para juzgarlo todo. Pero él dice, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. O sea, diciendo, ya nosotros no dependemos de lo que otros nos dicen, sino el testimonio del Espíritu que está dentro de nosotros nos da a saber que somos hijos de Dios. Yo no necesito que me diga él que si yo estoy salvo o no, el Espíritu Santo me lo dice a mí. ¿Ok? Ahora, termino diciendo este punto. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí y es deber nuestro de autoexaminarnos y decir, ¿yo qué soy? Una persona que ya tiene el Espíritu de Cristo, pues, ¿sabes qué? Yo siempre estoy lidiando, yo no sé ni, no entiendo nada de lo que dicen aquí en la iglesia, aunque ya me sé las canciones y me dicen hermano y tengo Biblia, pero no entiendo. Para mí es una locura, a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta y además siempre estoy batallando, no sé si es correcto o incorrecto lo que hago. Esas son dos cosas que usted se debe de preguntar. Tiene que depender de otros para que le digan si usted ya tiene una relación personal con Dios. Todas estas son señales de alarma. Pero si usted tiene ese testimonio que da el Espíritu por medio de la Escritura y de su presencia en nuestras vidas, entonces usted se puede considerar espiritual en el sentido de que ya tiene al Espíritu Santo. Pero la segunda parte de esta enseñanza, rápidamente, en capítulo 3, Pablo dice él, yo, hermanos, versículo 1, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, dice la Nueva Versión Internacional, y Reina Valera lee, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, vuelve a decir aquí, y en Reina Valera, carnales. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no están inmaduros? ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Mire, ahora, así como hay dos tipos de personas, los espirituales y los no espirituales, entre los espirituales hay dos tipos de personas también. Los inmaduros y los maduros, ¿ok? O los carnales y los maduros. ¿Me explico? ¿Hasta aquí van conmigo en la línea de pensamiento? Es muy importante que usted entienda la diferencia. La palabra inmaduros o carnales en el idioma griego que aparece en el versículo 1 es la palabra griega sarkinos. Sarkinos, perdón, se entona así, sarkinos. Y en el versículo 3 es la palabra griega sarkikos. Son dos palabras griegas diferentes y voy a explicar cuál es la diferencia. Sarkinos significaba ser carnal, ser hecho de carne y hueso. Y sarkikos significa ser carnal porque yo decido lo que le gusta a la carne. Lo voy a decir de otro modo para que quede claro. Hay dos razones por las que un cristiano es inmaduro espiritualmente. La primera es porque es joven en la fe. Es niño en Cristo. ¿Me entiende? ¿Cuántos tienen niños aquí? Cuando nuestros niños son chiquitos, por más que queramos que se porten con madurez, no se puede porque no tienen experiencia. ¿Correcto? Pero si reciben instrucción, disciplina, amor y tiempo, van a llegar a ser maduros. ¿Correcto? Así que son inmaduros no porque quieren, sino porque es parte del proceso. ¿Correcto? Pero cuando el hijo tiene 34 años y cuando las cosas no salen como quiere, hace su berrinche. ¡No, no! ¡A mí me...! Y empieza a hacer su rabieta. ¿Sí? No, no están calientes las tortillas, ya no las quiero. Y empieza a hacer sus payasadas de niño. Entonces, ese es inmaduro, pero no por opción, sino por convicción. Porque no ha madurado, ¿me entiende? Por elección ya. En los primeros, pues uno los acepta porque es cuestión de paciencia, pero en los segundos los detestamos. Pues tenemos que tolerar, soportar. No queremos, pero no tenemos opción. Pablo está diciendo, dice, ustedes, algunos son niños porque se acaban de convertir, pero otros son unos desvergonzados, está diciendo. Ya es para que ustedes fueran maduros, pero lo que se ve de ustedes son celos, pleitos. No, ¿por qué se sentó en mi lugar? Ese es mi lugar. Y viene el diácono, el ujier, le dice, hermano, ¿se puede recorrer tantito para allá? No, yo por eso llego temprano. Celos, pleitos, caprichos. ¿Entiende? Y dice, oye, ya deberían de ser maduros, dice Pablo. Pero en lugar de dejar que el Espíritu los gobierne, se gobiernan a sí mismos. Ok, Luis, Pastor Luis, ¿cómo llegó a ser maduro entonces? ¿Cómo llegó a ser maduro? Muy bien. Voy a terminar leyendo un versículo que está en Gálatas. Si lo tiene, sígame en Gálatas 5, y si no, solo escuche por cuestión de tiempo. Voy rápido. Gálatas 5, 24, dice Pablo. Él acaba de hablar de casi todo el capítulo de la carne y del espíritu. Y él distingue, mira, estas son los señales del que vive en el poder de la carne, del carnal. Y ahí lo describe del 19 en delante, al 21. Dice, pero el que vive bajo el control del espíritu, el maduro, el espiritual, guiado por el espíritu, tiene este fruto. Y luego del versículo 22 y 23 lo describe. Y termina diciendo Pablo en el 24 así, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. O Reina Valera lee esa frase. Naturaleza pecaminosa es una sola palabra en griego que es carne. Exactamente. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo llega uno a ser maduro en Cristo? Bueno, también Pablo lo dijo ahí en el capítulo 2, versículo 20. Dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo le hace uno para ser maduro? Al grano, hermanos. Cuando uno muere a uno mismo cada día, dice, Cristo vive tú a través de mí. Pero mira nomás esta mujer que yo tengo. De veras que me hace enojar, dicen algunos. ¿Será? Entonces yo digo, Señor, yo no puedo perdonar, pero muero a mí mismo. Y yo dejo que tú perdones a través de mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién perdona? Cristo a través de mí. ¿Quién ejerce paciencia? Cristo a través de mí. ¿Quién ejerce amor? Cristo a través de mí. ¿Y yo qué hago todo el tiempo? Me estoy rinde y rinde. Señor, yo no puedo. Cristo, hazlo a través de mí. Tú sabes que yo no puedo en la carne. Tú puedes a través de mí. Me rindo. Eso es crucificar la carne. Por eso Cristo dijo, ¿alguien quiere ser mi discípulo? Bueno, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. O sea, cada día, Señor, yo no puedo, pero tú puedes a través de mí. Señor, hazlo a través de mí. Eso es. Ahora, cuando yo empiezo a hacer eso, yo me rindo y digo, Cristo, hazlo a través de mí. Yo no puedo. Entonces, Cristo, ¿qué hace? Lo hace. Él muestra amor, gozo en medio de las pruebas, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio y todas esas virtudes que distinguen a Cristo en una persona. Le llaman el fruto del Espíritu. Entonces, cuando Cristo hace esto a lo largo del tiempo, uno entonces se considera una persona madura, o ahí mismo en Gálatas 6 se le llaman espirituales. Los que son espirituales no solo porque tienen al Espíritu, sino porque el Espíritu los gobierna. Ellos sobrellevan las cargas de los más débiles. Termino preguntando, ¿tú de quién eres? Para empezar, ¿eres espiritual? ¿Ya tienes a Cristo como tu Salvador? ¿O todavía andas como los que no tienen al Señor? ¿Eres un simple hombre? Cristo te llama, si tú eres esa persona, aunque hayas ido a la iglesia mucho tiempo, no sé quién tú seas. Yo te demando en el nombre de Cristo que te conviertas a Cristo hoy. Tienes un serio problema con Dios y necesitas el poder del Espíritu Santo para vivir como Dios manda. No lo vas a lograr tú solo. No se trata de portarse bien. Se trata de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Tan fácil como decir, Señor Jesús, yo soy ese, yo no te tengo. Me doy cuenta que no tengo lo que se necesita para complacer a Dios. Perdona mis pecados, Cristo, te recibo a ti como mi Salvador, como mi fuerza. Así de fácil. Y si tú eres esa persona, aunque seas hijo de pastores o aunque seas un pastor, ¿qué pastor será ese, verdad? Bueno, no importa quién seas, recibe a Cristo, acéptalo, pide perdón por tus pecados y Él te dará el regalo del Espíritu Santo. Si eres un simple hombre, un ser humano, sin el Espíritu de Dios. Ahora, si tú ya tienes a Cristo y te acabas de convertir, y todavía te cuesta, no te desanimes. Dios empieza a hacer la obra en ti. Es cuestión de tiempo. Si sigues respondiendo a la voz del Espíritu Santo, a ti te motivo a que sigas adelante. Eres joven en la fe, no te desanimes. Ahora, si tú ya tienes tiempo en Cristo, ya tienes 1, 2 años, 3 años, 4, 5, 10, 15, 20, y sigues haciendo una vida caprichosa según tus deseos, ya párale, ¿no? Ya estuvo. Digo, ¿cuándo vas a madurar? Ya. Ya es tiempo para madurar. Deja que el Espíritu Santo de Dios te vivifique y empieza a renunciar cada día a tu deseo caprichoso, carnal, y decir, Señor, yo soy esa persona. Perdóname, me rindo, Señor. No puedo, pero tú puedes a través de mí. Aquí me tienes, me rindo a ti. Día tras día toma tu cruz. Empieza tu mañana diciendo, aquí vengo de nuevo, Cristo. Tomo mi cruz. Muero, tú vive a través de mí. Y entonces serás un vaso limpio, instrumento usado por las manos del Señor para cosas hermosas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y quiero pedirte que por favor entre nosotros te muevas con gran poder en esta reunión que empieza en este momento. Con esa actitud de oración que todos tenemos, quiero saber si entre nosotros hay alguna persona joven o señorita o niño que todavía no recibe el Espíritu Santo porque no se ha convertido de corazón a Cristo y quiere recibir a Cristo hoy. Levante su mano porque voy a orar junto con usted, rápidamente. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no recibe a Cristo? No se preocupe, no le voy a avergonzar, solamente quiero orar con usted. Todos orando. ¿Alguien así? Si no tiene confianza, tiene una duda, acérquese con cualquiera de los pastores a lo largo de la reunión y podemos aclararle cualquier duda. Pero es indispensable que no se vaya hoy sin recibir el regalo de la salvación de Cristo. Ahora, número 2, tal vez tú estás desanimado porque has empezado en la fe y ya vinieron las pruebas. No te desanimes, Cristo está haciendo la obra, es para que madures. Dile, Señor, gracias porque en las pruebas tú me vas a sostener. Soy nuevo en esto, pero confío que tú me vas a seguir guiando. Y tercero, si tú eres un cristiano caprichoso que ha estado desobedeciendo al Señor, viviendo en sus propias fuerzas y ya te cansaste, dile, ahí en tu lugar, dile, Señor, soy un carnal, perdóname. Ahí en tu lugar, díselo con tus propias palabras, dile, Señor, perdóname por ser un caprichoso, una berrinchuda y querer hacer las cosas a mi modo siempre. Señor, enséñame a vivir en tu poder. Hoy empiezo. Quiero dar el primer paso con el pie derecho. Cristo, me entrego a ti, Señor. Vive a través de mí para que tú hagas lo que tú y yo sabemos que no puedo hacer y que todo el mundo sabe también. Padre, te agradezco por tu pueblo reunido aquí, por todos los que ya están congregados, porque están a punto de empezar y ya empezaron a suceder grandes cosas en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Cristo, Pastor Mario. primero que hacemos los descendientes de Zaqueo, ¿se acuerdan? Es bajar el micrófono, ¿verdad? El pastor Luis lo estira para arriba, yo lo más que da para abajo, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, me siento muy gozoso de verles a todos en nuestra congregación. Pastor Mario Calderón, la mayoría de ustedes ya me conocen quizás, pero hay algunos extraños que no los había visto antes y por si acaso, ¿verdad? Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta congregación por unos 18 años, en este edificio desde el 2000, y nos cuesta ver la iglesia así como está de llena. Esperamos que este día va a ser uno de esos días que tenemos bastante asistencia, ¿verdad? Más hermanos están en camino. Y gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Nos unimos en la celebración de nuestro convivio latino 2013. Este es un día donde están ahí algunas iglesias representadas, excepto Gesell, creo, Gesell, ¿cómo se dice? Yo tengo un problema grande con mi inglés, ¿verdad? Por allí, por Sebastopol, por ese lado de ahí está... Pues